Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ¡Que llega el esposo, salid a su encuentro! Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: ¡Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas! Pero las prudentes contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Velad. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. El Evangelio de hoy nos pone ante la parábola de las 10 vírgenes. Jesús explica los misterios del reino de los cielos usando el género literario de la parábola. A menudo ese lenguaje confunde a los escribas y fariseos, dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Luego, el Maestro se las explica a sus discípulos. En esta ocasión, Cristo compara el reino de los cielos con 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio, e insiste en que las prudentes se proveyeron de aceite y las necias no. Aquí las vírgenes representan a las almas cristianas que viven a la espera de su esposo, Cristo. Aun cuando tarde, la lámpara de la vigilancia ha de estar a punto con las armas de Dios. También muestra esa tensión que supone el combate espiritual y la debilidad humana. Todas las vírgenes se duermen. Todas, al oír el grito de «¡Llega el esposo!», reciben la gracia de despertarse y de levantarse. Unas pueden perseverar en el combate gracias al aceite, esa oración y vigilancia que nutre la fe y la esperanza. Pero las necias no tienen armas, se quedan indefensas en medio de la batalla. Cada uno necesita tener su propio aceite. El combate nadie lo puede hacer por ti. No valen las armas del otro. Por eso las necias se excluyen ellas mismas y las prudentes entran. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nuestra vida es también un combate semejante. Nuestra vigilancia ha de nutrirse de oración, vida sacramental y, en definitiva, de todas las armas que la Iglesia nos ofrece. Ese es el aceite que nos abre al encuentro con el Señor, porque nos hace conocerlo, reconocerlo y, por amor, salir a su encuentro. No tenemos que esperar ni al fin de los tiempos ni al día de nuestra muerte, porque en esta vida vivimos un anticipo del reino de los cielos, pues lo llevamos dentro. El problema de no tener aceite en la lámpara nos impide verlo en nuestro día a día. Vamos a oscuras y quedamos excluidos. Dios nos da la gracia, los medios, nos ayuda a levantarnos. Pero sin nuestra respuesta, sin ese cuidado de tomarnos sus cosas en serio, lo ignoramos. El ajetreo, las tensiones, las preocupaciones son consumidoras de aceite que poco a poco consumen nuestra alegría por la entrega. Necesitamos renovarla siempre. Esta palabra viene en nuestra ayuda. Con ella el Señor nos dice: «Ánimo y espabila».